Torco nos confirman esta realidad. Es bueno creer que vendamos los ojos ante lo desconocido. Colaboran con nuestro programa como productor de noticias Mario Gorosterrazú. Asistencia técnica a cargo de Guillermo Tato Ahumada. Puesta al aire bajo la responsabilidad de Luz Mari López. Idea y conducción de quien les dará muy buenas noches, Jorge Alberto Suárez. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros en esta fría noche de Capilla del Monte, dispuestos a compartir con ustedes un programa más de Alternativa Extraterrestre. Fría noche, pero realmente los días que nos está haciendo por estos momentos, con buena solación. Esta es una particularidad muy interesante de este sector de la Sierra de Córdoba, en Capilla del Monte, ¿no?, donde reina nuestro cerro emblemático, el Uritorco. Amplitud térmica. Amplitud térmica significa noches muy frías, días soleados, donde la temperatura llega a rozar los 20, 26 grados, como una especie de primavera invernal, ¿no? Pero bueno, acá estamos. Siguen llegando imágenes y noticias verdaderamente dantescas de ese formidable desastre ecológico que está produciendo el derramamiento de petróleo en el Golfo de México. No se ha podido hacer absolutamente nada, o no se quiere hacer absolutamente nada. Hoy nos comentaban, mientras participamos del programa del profe Morales, que ya ha pasado uno de los primeros huracanes más importantes de la temporada, y bueno, ahí hay mucho temor de que los huracanes levanten, porque se producen prácticamente en el Golfo de México, y levanten combustible y haga desastres tierra adentro, ¿no? El Vaticano se ha manifestado enérgicamente en contra de los responsables de esta situación que ha producido millones de muertes de aves en toda esa región. Claro, si no les importa a estos cretinos que han producido este desastre las vidas humanas, ¿qué le va a importar la vida de las especies? Lo que no saben estos idiotas siniestros es que hay una ley cósmica que se llama la ley de causa y efecto. La ley causa y efecto propone y se cumple con de una forma verdaderamente inexorable que todo lo que uno produce en la vida de bien se multiplica y es devuelta hacia la persona que produce actitudes positivas, multiplicándola. Pero también aquellos que hacen esta maldad, esa realidad de la ley cósmica les devuelve golpe por golpe y multiplicadamente estos actos de barbarie. Si la sociedad mundial supiera o aceptara que esta ley cósmica de causa y efecto funciona y está siempre en ejecución, quizás no habría estos desastres ni estas realidades tan perversas que nos angustian y nos entristecen día a día. Pero se siguen produciendo hechos extraordinarios en todo el mundo. Y yo creo que tiene que ver con lo que plantearon los códices mayas para estos tiempos, ¿no? Recordarán que hace semanas atrás hemos estado comentando y mostrando esos huecos que aparecieron en Guatemala después del paso también de su huracán, luego en China, donde en un lugar desaparecieron más de 20 casas. Y hoy nos ha enviado nuestro amigo Mario Gorosterrazú una noticia que, curiosamente y sorprendentemente, está fechada en Colombia. Dice: un hueco enorme se abrió en Los Robles. Un hueco de gran magnitud nuevamente causó conmoción entre los habitantes de la urbanización de Los Robles de San Joaquín, el cual fue descubierto cuando un vehículo pesado de la compañía hidrológica del centro transitaba por el lugar mientras realizaba labores de mantenimiento en la red de aguas servidas, lo que provocó en el pavimento ceder y se abrió un enorme hueco. Hace un mes aproximadamente, una situación similar se presentó en el mismo sector de la ciudad Parque, La Pradera, pero en esta ocasión el hueco, que según los vecinos tiene 7 metros de profundidad por 24 metros de largo, se registró en la manzana K de la avenida principal de Los Robles, lo que provocó el cierre total de la vía por parte de Hidrocentro para evitar que ocurriera una tragedia mayor. Cristina García, habitante de la calle afectada y vocera del Consejo Comunal, es una de las personas más afectadas, pues el cráter está al frente de su vivienda y su mayor preocupación es que se hunda más el pavimento y con ello se caigan los postes de electricidad, incluyendo el frente de su casa. La situación mantiene preocupada a más de 30 familias que se ven directamente afectadas por el riesgo, no solo para la salud debido a la exposición de las aguas negras, sino también por el grave deterioro de la capa asfáltica, que se encuentra muy debilitada. Saltaron los vecinos que el pasado martes, cuando se abrió el hueco, una comisión de ingeniería municipal de la alcaldía levantó un informe, pero hasta el momento no les ha dado respuestas ni positivas ni negativas si la empresa hidrológica no sea ello responsable de lo sucedido. El lugar se presentó una comisión de la Cámara Municipal de San Joaquín, conformada por los ediles Juan Leal, Miriam Aguilar y Faustino Montes, para conocer el caso y prestar la ayuda necesaria a los vecinos, con quien se trasladaron al organismo responsable para buscar respuestas rápidas para el grave problema que los afecta. Bien, no soy un continuo lector de El Diario El Tiempo, no he visto esta noticia, no sé, América Latina, Planeta Viviente, periodiquito 9 del 7 del 10. No he visto esta noticia, lamentablemente no está identificado en qué departamento de Colombia es esto, ¿no? Pero es preocupante, muy preocupante, y es un tema muy parecido a lo que ya había ocurrido en Guatemala y en China. En fin, estas son las cosas que no tienen explicación, o sí, vale saber. Además, nos envía Marito una información fechada el jueves 8 de julio del 2010, ayer. Gran cantidad de gente se detuvo y los contempla sorprendidos. Hubo corrida de personas que generaron conmoción en la zona. Una marea de personas comenzó a correr desde el Cabildo hacia la calle Caseros y luego por esquina Subiría, con dirección a la calle Alvarado, después que un grupo de jóvenes advirtiera y señalara la ubicación de los 4 objetos en el cielo que aparentaban ser ovnis. La policía no pudo hacer más que seguir a los jóvenes, que llegaron a alcanzar un total de 1,000, que corrían por las calles obligando a los autos a frenar su marcha. Hay vecinos y peatones que aseguran también haberlos visto, e incluso un camarógrafo de un medio salteño afirmó haberlos captado con su cámara y que hoy se la publicó el video. Esto ocurrió en una localidad de la provincia de Salta, en el día de ayer. Bien, interesante, y que plantea un montón de interrogantes, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Hoy comentábamos con unos amigos que visitaron la oficina, ya está llegando algo de turismo a Capilla del Monte, aunque el grueso seguramente llegará el otro fin de semana, puesto que es en el momento en que la ciudad, la provincia de Buenos Aires va a entrar en vacaciones, donde es el más alto porcentaje de turistas que llega a esta Capilla del Monte, parte de la provincia de Buenos Aires y de la provincia de Santa Fe. Y comentábamos, ¿no?, esta realidad, y me preguntaban sobre ¿por qué tantos avistamientos en Capilla del Monte? Y yo decía que eso es una, no es cierto. Los avistamientos se manifiestan en todas partes del mundo, a toda hora, todos los días. muy dinámicamente, la diferencia de Capilla del Monte con otros lugares, y por ser un pueblo turístico, es que acá hay más cantidad de testigos. Los demás turistas que van a los otros centros turísticos que tiene, por ejemplo, esta ciudad lineal que se conoce así, que es el Valle de Punilla, de unos 70 kilómetros de extensión, donde Capilla del Monte es la puerta norte de ingreso por la ruta 38, y Carlos Paz sería la ciudad que está reconocida como la puerta sur. Hay más de 12 municipios turísticos. De esos municipios turísticos, el único que tiene mayor cantidad en porcentaje, según las estadísticas, de personas interesadas en la temática OVNI es Capilla del Monte. O sea, quizás en las otras ciudades hay la misma actividad de OVNIs, pero en Capilla del Monte hay más testigos. Realmente, esa es la realidad, ¿no? Así que bueno, yo creo que hay que prepararse porque vamos a seguir, creo que siendo protagonista de una creciente información sobre esta actividad en todo el planeta. Esta tarde estuvimos hablando con nuestro amigo el ingeniero Garrido, que nos va a acompañar el martes próximo en Alternativa Extraterrestre. Está francamente emocionado y muy feliz como ingeniero, que es asesor del laboratorio JPL, por cuanto han descubierto que el acelerador de partículas, el acelerador de hadrones o la máquina de Dios, como se lo conoce vulgarmente, ha producido una serie de hechos verdaderamente impresionantes. Inclusive me decía, con un idioma técnico que obviamente yo no entiendo, están decodificando música, pero música bellísima, que es una música universal, me decía Garrido. Todo esto nos lo va a explicar el próximo martes. En este momento estoy viendo en la pantalla que nos envió nuestro amigo y productor de noticias Mario Gorostrazu algo verdaderamente impresionante. Ustedes lo tienen en la ventanita de JICA. El epígrafe de esta fotografía, que insisto, es increíble, y espero que no salga gente a decir que esto lo hicieron los jubilados ingleses, dice lo siguiente: impresionante las imágenes captadas de este nuevo crop circle aparecido en Clay Hill, en Westminster, West City, Inglaterra, hoy, 9 de julio del 2010. De momento solo puedo decir que se habla sobre la posibilidad de un efecto de tercera dimensión en esta figura. ¿Qué opinan ustedes? Es impresionante el efecto en tercera dimensión que tiene esta figura. No se puede creer. Yo creo que estos amigos que están haciendo esta especie de travesuras, entre comillas, están cada vez complicando más estos dibujos. Pero esta realidad, que es exactamente una visión en tercera dimensión, no había aparecido nunca. La verdad, estoy súper sorprendido, Marito, te agradezco infinitamente que nos hayas enviado esta figura recibida hace quizás unos minutos, porque es de hoy, para disfrutarla con nuestra audiencia. Impresionante. Esta figura, y obviamente el martes la vamos a comentar con el ingeniero Garrido, es algo que jamás me hubiera imaginado. Espero que nuestra audiencia la disfrute como yo la estoy disfrutando, porque realmente no tiene explicación. En fin, vamos en un rumbo apasionante. Yo no me canso de decir que estamos viviendo un tiempo verdaderamente formidable, un tiempo que nos llevará, yo creo que en un plazo inmediato, a que todo esto se vaya acrecentando de una manera muy especial. Y bueno, los que hace mucho tiempo trabajamos con esto, disfrutamos. Disfrutamos porque casi todos los trabajadores de esta realidad hemos sido ironizados, descalificados, tratados de estúpidos, de delirantes, de borrachos, de locos. Y siempre pensé en mi intimidad, quizás con algo de actitud revanchista, ¿no? Que quizás en un futuro esta minoría que resultamos los que creemos, entre comillas, sobre la temática OVNI, vamos a pasar a ser los cuerdos de la película. Y toda la cantidad de imbéciles, y no hablo de la gente de a pie, sino de la gente que tiene poder en el planeta, como por ejemplo son los periodistas, van a pasar a ser los locos. Y les puedo decir algo, conociendo cómo reacciona la sociedad. Se lo van a cobrar y muy caro. Le van a cobrar muy caro el hecho de haberlos mantenido ignorantes. El hecho de no haber cumplido con su obligación de informar, que es, para un periodista, una actitud irrenunciable. Pero bueno, esperemos que esto suceda pronto, quizás por una cuestión de egoísmo personal, ¿no? Porque como digo siempre, el hilo que me queda en el carretel es muy poco. Bien, hoy como ustedes saben, viernes, profe Morales. Quiero anticiparles, vamos a hablar con el profe Morales para cambiar de día. Es el único entrevistado que participa, y esto es muy importante que lo digamos y lo agradecemos profundamente, esta disposición que ha tenido el profe Morales de acompañarnos todos los viernes. Puesto que hemos decidido con Luz Mari, y por una razón de que yo más que nada he tomado la decisión, de darle un descanso a mi querida webmaster y dejar libre de actividad de radio y de televisión los días sábados y domingos. Entonces vamos a pasar de a partir de la semana que viene, y lo vamos a anunciar en el programa mañana de OVNI Destino Final, a hacer la emisión del programa de televisión los días viernes a esta hora. Que además entiendo que es un día más adecuado y es una hora más adecuada que los sábados, donde la gente socialmente invierte sus horas en otras cosas quizás más sociales, ¿no? Y recordando que OVNI Destino Final, cuando se ponía al aire a través de Canal C, se hacía los viernes a las 23 horas. Así que Alternativa Extraterrestre, a partir del lunes, va a ir al aire de lunes a jueves, y el día viernes hacemos el programa OVNI Destino Final. En referencia al programa de televisión, quiero decirles que hoy Luz Mari rastreó en las estadísticas de Ustream, y la última edición tuvo 67 televidentes. Ha ido creciendo de una manera paulatina. No hemos podido hacer una promoción agresiva, tampoco lo quisimos hacer hasta tanto no tuviéramos bien manejado el programa. Hoy estuve viendo el último programa que hicimos desde Colombia y debo decirles que estuve muy satisfecho, sacando la poca calidad de las imágenes de lo que nosotros llamamos copetes en Argentina y en Colombia llaman los cabezotes, que son las presentaciones que yo hago de cada tema, basado en que no estamos utilizando una cámara con la calidad de visión, de imagen que se merece un programa de este tipo. Pero líneas generales en el armado, en la dinámica, no tenía nada, no tiene nada que envidiarle aquel programa que hacíamos con los amigos y técnicos de Canal C. Y esto es mucho decir. Muchísimo decir por las limitaciones tecnológicas que tenemos. O sea que estoy muy feliz y sé que el programa va a seguir creciendo a pasos agigantados. Y no es, insisto, no es porque yo me crea el rey de la televisión, sino porque entendemos que la gente acepta, primero que, además de pretender ser serio, lo somos. Y eso, agregado a toda la colaboración que recibimos de documentos que vamos, y perdón por la reiteración, recibiendo semana a semana, que es de primerísimo nivel e inédito, los amigos están agradecidos de ese programa y que estén informados, escapándole al concepto fenómeno. Así que bueno, vamos al separador musical que siempre utilizamos para finalizar con la editorial, y de regreso estaremos presentando al profe Morales. Quiero decirles que hoy tuvimos una entrevista para su programa con un entrañable amigo de la ciudad de Rosario, un piloto civil, Juan Carlos Gauna, que nos acompañara hace unas ediciones del Congreso anteriores, donde contó cosas muy, muy interesantes, y el profesor, como siempre, aportó a una serie de realidades que ha sufrido como piloto civil Juan Carlos, que realmente lo sorprendieron a Juan Carlos, como para explicar el por qué se puede en un momento dado explicar la pérdida de tiempo y espacio. Ya volvemos. Davanti al tuo portone, che torna avvolto in un cartone. Se tu ascoltassi il mondo una mattina, senza il rumore della pioggia, tu che puoi creare con la tua voce, tu pensi i pensieri della gente, poi di Dio c'è solo Dio. Vivere, nessuno mai ce l'ha insegnato. Vivere, non si può vivere senza passato. Vivere, è bello anche se non l'hai chiesto mai. Ci sarà qualcuno che la canterà. Alternativa extraterrestre, desde esta realidad, propone y renueva un profundo debate. Los investigadores y ustedes hablan. Mi entrañable amigo profesor Morales, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Yo muy contento porque hemos sumado más amigos. obviamente pues, se va tomando la medida que se había hecho y realmente estoy contento y feliz de seguir tejiendo esta estructura internacional que está avanzando a pasos increíbles. Cuando al menos nos demos cuenta, como tú dices, esto va a ser una sensación de placer poder manejarnos con todo esto. Sí, profe, yo creo que se va plasmando lo que en el comienzo pensamos usted y yo, ¿no? Que esto, más allá de ser una necesidad, iba a conformar una realidad informática muy muy importante, con personalidades que tienen muchas cosas para decir. Yo creo que la entrevista de esta tarde con el amigo Kauna, una vez más lo confirmó, ¿no? Además nos contó todas esas cosas extrañas que están ocurriendo en ese triángulo, que tiene algunas características parecidas al Triángulo de las Bermudas, donde desaparecen aviones, donde los pilotos pierden tiempo de vuelo, donde se trastocan el instrumental de los aviones, y que usted, de alguna manera a la distancia, le explicó de qué manera se puede establecer y confirmar esa realidad, ¿no? Sí, tú sabes que... Y también da la oportunidad para la explicación, que eso es lo más sorprendente. Dado que, como tú decías muchas veces, los periodistas no saben ni lo que preguntan, y siempre preguntan lo mismo, si lo son, necesitan o no. Esto te da el diálogo, la experiencia, esta gran posibilidad de poder transmitirnos y aprender todo el mundo de lo que está aconteciendo en cada lugarcito de este planeta, que ya lo podemos tener en un bolsillo, ¿no? O sea, ya lo podemos tener en casa. Sí, referido a los periodistas, lo que es súper sorprendente es que la pregunta tiene una connotación mucho más increíble, ¿no? Porque cuando hablamos en las entrevistas o en líneas generales, a veces no, el periodista pregunta, ¿pero cómo? ¿Entonces es cierto esto de los ovnis? A mí me parece impresionante eso, ¿no? Es increíble, por eso digo, y esto viene de personas que cada uno está metida su conciencia o su atención en lo que le gusta. Pero lo que más extraño es que esto está puesto en muchas personas que nosotros no podemos estar sorprendiendo, ¿no? Personas que de alguna manera se creen o pueden ser gente que lideran una sociedad, lideran una realidad humana, y la verdad que no lo tienen, no tienen la menor idea de lo que está pasando. No. Y esto consta lo que contó hoy también de las Fuerzas Armadas Argentinas, que los papeles estaban en el piso, ¿no? Uh-huh. Sí, conmigo por la rata, dijo. Entonces eso nos da una dimensión del punto de vista psicológico de lo que realmente puede estar aconteciendo en muchos países, quién sabe, con menos posibilidades que puede tener la Argentina en problemas económicos, se puede imaginar lo que será eso, ¿no? Sí, expliquémosle a la audiencia, profe, creo que la semana lo vamos a tener a Juan Carlos también en el programa Alternativa, pero al señor Juan Carlos Gauna, a comienzos de este año, la Fuerza Aérea Argentina, con su destacamento en Rosario, reconociéndolo como un piloto serio y que le interesan estas cuestiones, le permitió hacer una serie de documentos, y los tuvo que recoger en una oficina donde se encontró con un montón de papeles y informes tirados por el suelo a merced de las alimañas, ¿no? Es algo verdaderamente impresionante que esto ocurra. Yo no sé si todos hablan con eso, con toda la información que tienen, y me parece una desaprensión incomprensible, pero esto es lo que Juan Carlos contó y que nos sorprendió a todos, ¿no? Pero en fin, te voy a contar lo que me pasó a mí muchas veces y esto me sorprendió también cuando uno dice donde no hay posibilidades económicas desde el punto de vista de mantener las cosas. No te voy a contar lo que pasó en el hospital de Buenos Aires, en el hospital psiquiátrico de Buenos Aires, cuando me llevaron a supuestamente entrevistarme con uno de los investigadores dentro del hospital y me quedé pasmado porque supuestamente el médico que atendía en esta área, dijo que su amigo era uno de los investigadores en el campo mental, y así fui invitado al Hospital Psiquiátrico de Buenos Aires, y me encontré con un montón de piedras tiradas en el piso, una derrumbada, un piedras de derrumbar un edificio, era un pozo, era en la planta baja, todo lleno de humedad, con sillones tapados con telas de cama, telas de esas de una cama puesta para tapar porque estaban todos rotos. Y me sorprendieron porque me enseñaron una puerta pintada de color, eso es lo que me dijo el investigador de la mente en Buenos Aires, y después abrió la puerta y está, si ustedes vieron la película El Hombre Mirando al Sudoeste, sí, por supuesto, ustedes ven que tiene unas mesadas que él trabajaba para mirar los cerebros de la gente, ¿no? Sí. Y ahí había una maquinaria todas podridas por el óxido, y esa mostró la maquinaria que él usaba para esto, este científico, ¿no? Y entonces cuando me invitó a ir a hablar con una entrevista con uno de los funcionarios de Buenos Aires del ministerio, me llevó entre todas esas piedras que no eran calles, estaban todas rotas, no todas, sino a piedras tiradas por ahí, y en uno de esos edificios viejos derruidos con unos candados, abrió esa puerta y estaban las camas viejas amontonadas, ruedas de carros y pedazos de madera podrido, y él fue a buscar una de esas mesas entre todo eso que estaba podrido. Yo me quedé sorprendido porque la imagen que puede dar Buenos Aires y que pueda dar un hospital de ese nivel, con esto que te estoy contando, te demuestra lo que hay tras bambalinas, ¿no? Cuando no hay una realmente capacidades económicas para hacer investigaciones de algún tipo. Sí, es lo mismo que encontró en ese lugar. Es lo más terrible, que ese tipo de dejadez no solo ocurre con documentos archivados, sino a veces con personas, ¿no? La realidad de nuestros hospitales generales, gratuitos, que deben ser la base fundamental de una sociedad, tener un buen sistema de sanación, son verdaderamente dantescos, ¿no? Yo hoy escuchaba a nuestra presidenta en Tucumán hablando de su gobierno. Hay que tener cinismo y hay que tener caradurismo para decir somos el mejor gobierno de los últimos tiempos, ¿no? Pero, profe, mientras lo escuchaba yo pensaba que ese es una especie de patrón, ¿no? Porque cuando el señor Juan José Benítez va al Museo del Hombre en París buscando los calcos que habían hecho científicos sobre las pictografías en la meseta de Tassili en Argelia, también estaban a merced de las ratas. Es increíble, ¿eh? Sí, señor. Increíble que todo ese conocimiento se ponga en riesgo. Sí. Puede haber estado en otros países, como en Bolivia. Y cuando me pongo a conversar con en las calles de Bolivia, donde la droga se vende, desde el edificio ves cómo compran la gente la droga en las calles, lo usan para enfermedades. Y cuando ves que un soldado no gana más que $1.50, $2 de salario, y duermen en catreras y no tienen, yo diría, no sé ni cómo pueden sobrevivir si una botella de cerveza valía $7 y ellos estaban ganando 25. Yo digo, ¿qué pueden estar haciendo o qué pueden tener espacio o tener algo para investigar algo, ¿no? Realmente tiene que ser algún particular que le preocupe y que tenga un poquito de, o de conseguir de donde sea, para tener una información de, a nivel internacional en este momento. Sí. ¿Viste? Pero así es. ¿Cuánto hay que mejorar a nivel social, ¿no? Realmente, a veces da espanto probar y comprobar en el mundo que vivimos. Pero bueno, algún día lo vamos a resolver. Profe, ¿qué vamos a escuchar hoy? Hoy vamos a ir con la misma línea que veníamos siempre, porque vamos a tener que martillar a donde nosotros estamos, en el sentido, si realmente ellos están aquí o no. O si las almas, algunos de ellos están aquí, pero están puestos en cuerpos humanos. Pero van a tener que tener un poquito de paciencia, porque si yo los pongo ese pedacito solo, ustedes no van a ver el contexto de cómo llegamos ahí. Y aquí vamos a ver un caballero, que van a ver qué es lo que hay dentro de él, y así creo que tienen que empezar a tener la conciencia de lo que estamos diciendo, que ellos no están por venir, sino que están aquí, y muy de distintas maneras, algunos tomando un cuerpo físico, otros usando la energía para crearse un cuerpo físico, otros están ¿Para qué? No sabemos. Pero yo quiero que ustedes lo escuchen a través de Jorge, con esta capacidad que él tiene de transmitir algo que de otra manera sería imposible. Así que lo escuchamos y después ustedes sacan sus propias conclusiones. Ok. Vamos entonces al audio que nos ha enviado el profe para el día de hoy y después hacemos un debate con los amigos que nos acompañan, que ya nos están enviando preguntas para el profe. ¿Cuántos años tienes tú? Siete. Siete. ¿Cómo te llaman? Maicana. Maicana. ¿Y dónde estás, Maicana? ¿De dónde corres? ¿Con quiénes estabas? Huimos de los forajidos. Tienen armas. ¿Quiénes son los forajidos? Son gente con turbante. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde es el lugar que tú vives? ¿Cómo es el país donde tú vives? ¿Cómo se llama? Arabia. ¿Pero qué parte de Arabia? ¿Cómo se llama tu pueblo? No sé. ¿Y dónde se nacido? ¿Tú fuiste al país? No. ¿Sabes leer? No. Ay, qué bueno. Y cuéntame qué pasa con tus padres. Están corriendo y qué pasa, México. Los mataron. ¿A quién? Mi mamá. ¿Tú tienes otros hermanitos? ¿Cómo se llaman ellos? Lo mataron. ¿Cómo se llamaba tu hermanito? Yamuel. Yamuel. Dime, tú te vas a acordar, dígame el día exacto de la fecha de tu cumpleaños, el año y el día en que nací. 15 de octubre, 1910. No lo revives, pero me sigues contando qué sigue pasando. ¿A dónde vas tú? No sé. Corro. Van a pasar una hora más. Uno, dos, tres. Mírate el dedo. ¿Dónde estás? ¿Cómo es el lugar? Estoy sentada en una mesa. ¿Con quién estás? Cinco mujeres. ¿Tú la conoces? No. Niños. ¿Alguna te parece más confianza que la otra? Sí. Pregúntale a la señora cómo se llama ese lugar. Pregúntale. Señora, ¿cómo se llama este país donde estamos? Pregúntale. ¿Qué te dice? Marruecos, Casablanca. Pregunta a la señora. Y háblame en tu idioma. Háblame como tú hablas. ¿Hablas español o otro idioma? Español. ¿Cómo se llama la señora? Pregúntaselo. ¿Cómo se llama? María. Ahora en el link... Ella no tiene turbante. ¿No tiene turbante? No. Pregúntale qué pasó. Pregúntale. ¿Qué te conté? Ataques de gente mala. Con solamente un fin. Matar. Robar mujeres. Tú me contarás una de estas cosas. Y pasarán 10 años. 1, 2, 3. Mira el corredor, ¿dónde estás? ¿Estás vivo? ¿Dónde estás? Mira tu alrededor. Como una hacienda. ¿Cuántos años tienes? 18. ¿En qué país estás? España. ¿Ya fuiste al colegio? No. ¿En qué lugar de España estás? Andalucía. En estos 18 años, ¿te han pasado algunas cosas extrañas que tú no supiste explicarte? Estoy con una familia. Ellos son mi padre y mi madre. ¿A qué edad te fuiste con ellos? 9 años. ¿Cómo se llama la señora? Josefa. ¿Y el señor? Francisco. Fíjate el número de la casa. ¿Cuál es el número de la casa? Sal afuera y mira. ¿Qué número tiene? ¿O del campo? ¿Qué número? 2053. ¿Tiene algún número de calle? ¿O ruta? No. ¿Hay otras casas alrededor? No. Muy distante. Muy distante. Ahora, cierra los ojitos, duerme profundamente y viajaremos en el tiempo y el espacio. Cuando tienes 10 años más. 1, 2, 3. Mira a tu alrededor, no te cuentes. En esa misma casa. ¿Cuántos años? 30 años. 30 años. ¿Hiciste algo? ¿Estudiaste algo? No. No. ¿Cómo se llama tu pueblo? Las Ramblas. Las Ramblas. ¿Te casaste? Sí. ¿Con quién? Juan José Toscano. ¿Tú eres hombre o eres mujer? Soy mujer. ¿Y cómo te llamas? Maika. ¿Eres linda, Maika? Sí. ¿Y cuándo conociste a tu marido? 8 años atrás. ¿Tienes hijos? Sí. ¿Cómo se llaman ellos? María José. Y el niño se llama Juan Cristóbal. ¿Cuándo, qué día nació exacto el niño y qué día nació, perdón, la niña? 22. Sí. Agosto. Sí. 1844. ¿Qué pasa? Tranquilo y relajado. No te pones tensión ni nervioso. Tranquilo. Está viendo. ¿Quién nació en esa fecha? La niña. ¿Y el niño cuándo nació? 15 de diciembre. ¿De qué año? 1952. ¿A qué edad vas a morir en esa vida? Pronto. ¿No lo revives? Y vamos a ir al momento donde falta unas horas que vayas a morir. 1, 2, 3. ¿Qué día es hoy? Jueves. ¿Qué año es? 1951. ¿Y de qué muere? De cáncer. Tranquilo, no lo revives. ¿En qué lugar estás? Tranquila, no te duele nada, tranquilo. ¿Dónde estás? ¿En qué lugar estás? España. ¿En qué lugar de España? Mi casa. ¿En qué lugar? ¿En el campo? El campo. Cierra los ojitos, duermes profundamente. 1, 2, 3. Ya duermes profundamente y viajaremos en el tiempo y el espacio a una vida después, cuando te llamas Santiago, y me vas a decir cuándo y qué día naciste, Santiago. 1, 2, 3. ¿Qué día naciste? En marzo, el 22. ¿1966? Ahora, vamos a volver para atrás en el tiempo y vamos a ir al día en que tú, antes de entrar al cuerpo físico, cuando te vas a llamar Santiago. antes de entrar al cuerpo físico, cuando estás en el espacio antes de tomar el cuerpo físico. No me lo revives, solamente me lo cuentas. Uno, dos, tres. ¿Dónde te encuentras? En Egipto. No en una vida anterior, después de irte en Egipto, sino estando en el espacio antes de tomar el cuerpo cuando te vas a llamar Santiago. Un tiempo antes de tomar el cuerpito que te vas a llamar Santiago, en el vientre de tu madre. Uno, dos, tres, ¿dónde te encuentras? Con alguna sala. Y mira, ¿cómo eres tú? Soy un hombre con barba. ¿Cómo te llamas? Tranquilo, no lo olvides. Bien. Malik. Malik, ¿dónde vives? ¿De dónde eres? El Cairo. ¿En qué año estás? 1833. ¿Cuántos años tienes? 25 años. ¿Tú eres muy fuerte? Sí. ¿Tú tienes alguna algo que controlas? ¿Algo que manejas? Sí. ¿A quién manejas tú? A mi ejército. ¡Qué lindo! ¿Y cuántos hombres tienes? 150. ¿Y para qué lo preparas? Para una posible guerra. ¿Cuál es tu lugar de residencia? ¿Cómo se llama el país donde tú estás? Egipto. ¿En qué parte de Egipto? El Cairo. ¿Quién es el comandante jefe de todas las tropas? El rey. ¿Cómo se llama? Tú lo ves escrito perfectamente ahí. ¿Cómo se llama el rey? ¿Cómo se llama? El rey cuarto. ¿Y el nombre? Mohamed. Mohamed, ¿tiene muchas tropas en total ustedes, entre todo el ejército ahí en el Cairo? ¿Cuántos hombres son en total? No los tuyos, sino en total. Están divididos. ¿Se pelean uno con los otros? Sí. ¿Tú eres árabe o eres cristiano? Cristiano. ¿A qué edad, sin revivirlo, en el limbo, a qué edad vas a morir en esa vida? 27 años. ¿Y qué va a pasar? Yo voy a ir unas horas antes que tú mueras. Uno, dos, tres. Mira a tu alrededor, ¿dónde estás? No me lo revive, solamente lo ves como una película. Estamos peleando. ¿Contra quién? Contra un ejército musulmán. ¿Y cómo está la batalla? ¿Ya quién va ganando? Hay muchos muertos. Y yo estoy herido. ¿En qué parte del cuerpo? En la espalda. Tranquilo, no lo recuerdas más. Sí, sí. Estoy sangrando mucho. Tranquilo, ahora duermes profundamente. Y viajaremos en el tiempo y el espacio a una vida previa a esa. A una vida previa a esa. Uno, dos, tres. Mira a tu alrededor. ¿Dónde te encuentras? Estoy en Israel. Qué lindo. ¿Cómo te llamas? No lo revives, solamente me lo pones. ¿Dónde? ¿En qué parte de Israel estás? Estoy en un pueblo. ¿Qué año es? ¿Cómo sabes? ¿Qué año es? 1810. ¿Por qué estás angustiado? ¿Qué pasa? Tengo miedo. ¿Cómo te llamas tú? Joel. Joel, ¿cuántos años tienes? 15 años. Joel, ¿y tú me puedes hablar en tu idioma? ¿Cómo hablas tú? A ver. cuéntame, háblame, dime cómo te va, dime, ¿eh? ¿Cómo te pongas a hablar? Cuéntame. En mi casa se habla español. ¿Se habla español? ¿Por qué? ¿De dónde venías tú? De España. ¿Y cómo fuiste a parar a Israel? No sé. ¿Y qué está pasando en Israel? Hay violencia. ¿Qué parte de Israel? Un pueblo. ¿Cómo se llama el pueblo? ¿Tú te acuerdas? Se ve claramente ahí y tú me vas diciendo el pueblo. Stolicha. Stolicha. ¿Tú tienes papá? Sí. ¿Cómo se llama él? Juan José González. ¿Y tu mamá? Begoña. ¿Y a qué se dedica? Al ganado, gallinas, animales. Qué lindo, me alegro mucho. ¿Cómo te llevas con la gente que vive en Israel? No sé. No hablo con ellos. ¿Hasta qué edad vas a vivir en esa vida? 68. Bueno, ahora cierro los ojitos, duermes profundamente, y viajaremos en el tiempo y el espacio. Y te hago una pregunta, ¿tú estabas vivo cuando existía la Atlántida? ¿Estabas vivo? Sí. Oh, y vamos a ir a ese momento que tú estás en la Atlántida, ya estás viendo claramente. Fíjate tu cuerpo, ¿cómo es tu cuerpo? Uno, dos, tres, ¿cómo es tu cuerpo? Muy robusto. ¿Cómo te llamas? Aquino. Aquino, ¿cuántos años tienes? 34. ¿Y cuál es tu profesión ahí en la Atlántida? ¿Qué es lo que tú haces? Guerrero. Guerrero, qué bueno. ¿Y en qué parte de la Atlántida estás? ¿En qué lugar? ¿Tú eres un hombre culto? ¿Sabes leer? ¿Sabes mandar? Sí. ¿Y como guerrero qué tienes? ¿Hombres a tu cargo? Obreros. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Construyen. ¿Qué estás construyendo? A ver, cuéntame un poquito. Quiero ser tu amigo. Villas. Villas, ¿y cómo son? A ver qué lindo. Cuéntame un poquito qué comodidades tiene. ¿Cómo son las villas? Son de piedra. Ajá, ¿qué más? Con grandes salones. Ajá. Muchas ventanas. Aquí no. ¿Tú puedes decirme en qué año es en el calendario de ustedes, en qué año se está viviendo el día de hoy? ¿El calendario plan? Nosotros no tenemos calendario. Nos regimos por otras fuerzas. Aquino, ¿tú eres humano o viniste de otro lugar fuera de la Tierra? Somos de otro lugar. ¿De qué lugar viniste? De un planeta remoto. Aquí no. ¿Y las otras gentes que trabajan, vinieron de ese lugar? Sí. ¿Hay gente de aquí, del planeta donde estás trabajando ahora? Sí. ¿Son iguales a ustedes? No. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los que están aquí y ustedes que vinieron? El conocimiento. ¿Tienen alguna parte física diferente? Sí. Descríbeme, por favor, aquí nos da la amistad que tenemos. Descríbeme cuál es la diferencia entre ustedes y ellos. La inteligencia. ¿Es más chico o más grande que el de esos, de esa gente que vive en ese lugar? Es más chico. ¿El de ellos o el de ustedes? el de ellos. ¿Tú tienes alguno, usted tiene algún comandante general que los rige a todos ustedes? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Tranquilo? Muy bien, pero tranquilo. Dime. No te puedo decir el nombre. ¿Ustedes tenían objetos que volaban? Sí. ¿Cómo son? No son específicos de una forma, son muchas. ¿Tú sabes manejarlos? Sí. ¿Por qué tanta reticencia? ¿Tú sabes con quién estás hablando? Sí. ¿Y quién tú crees que estás hablando? Con una persona fuera de mi dimensión. ¿Tú sabes que yo los conozco a ustedes? ¿Y es verdad? Y cuéntame, ¿puedes contar algo más o no quieres contarme a mí? Hay cosas que no puedo. ¿Quién no te deja? Mi comandante en jefe. Dile a tu comandante en jefe que yo quiero hablar con él. Dile si por... ¿Está él por ahí? Yo voy a contar de 1 al 3 y vamos a estar al lado de tu comandante en jefe. 1, 2, 3. ¿Quién está al lado tuyo? Varias personas y mi comandante. Dile al comandante que lo saludo de otra dimensión y que para mí es un placer tener un contacto con él. Él le saluda igual. Dile si es posible hablar directamente a través de la mente que estamos comunicándonos. Él dice que usted no tiene que preguntar eso. Usted, tú puedes, ¿esto fue provocado por ustedes? Sí. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tengo que darme cuenta? De que nosotros estamos aquí por una razón. ¿Cómo es su nombre, comandante? No puedo decírselo. ¿Está por acontecer algo aquí, en este planeta, y por eso de alguna manera hay una intención de comunicación más fluida? Sí. ¿Qué es lo que tenemos que preparar? La parte espiritual. Dime, cuando tú estás ahí en la Atlántida, en relación a nuestro tiempo, ¿en qué año terminó de destruirse la Atlántida? ¿Tú te destruiste o te fuiste a tu lugar de origen? La Atlántida nunca se destruyó. ¿Y dónde está la Atlántida en estos momentos? De donde yo te estoy hablando. Usted sabe dónde está. ¿Ustedes están en otra dimensión? ¿O en la dimensión visual por los humanos? Otra dimensión. ¿Están cerca del Triángulo de las Bermudas? Sí. ¿Algunas veces ustedes se hacen ver a través de objetos volantes? Sí. En los acontecimientos en estos momentos, hay un cambio grande de este planeta. ¿Ustedes pueden hacer algo o solamente vamos a ir viendo estos cambios? Vamos a hacer algo. ¿Perdona? ¿Qué van a hacer? Vamos a hacer algo. ¿Y qué implica que se pueda hacer? Comparte conmigo porque no podemos estar ocultando cosas. Entre nosotros creo que no es necesario para, de alguna manera, estar compartiendo los tiempos. Dime, ¿qué es lo que van a hacer? No todos van a ser escogidos. ¿Van a ser llevados de esta dimensión? Sí. ¿El planeta podrá tener consecuencias muy graves para el planeta, la vida en el planeta? Sí. ¿Tú sabes en qué año cronológico pueda estar aconteciendo esos fenómenos? No puedo decírselo. Yo sé que no puedo decirlo. Perdona que la pregunta estuvo mal mía. Yo sé que no podemos hablar del futuro. Comandante, ¿puedo explicarle? ¿Hay alguien que usted conoce, que yo también conozco y es parte de mi familia? No. Comandante, ¿cuáles fueron hasta ese momento en la Atlántida que provocaron esas cuevas que se hicieron físicamente? ¿Y por qué? Fue un terremoto provocado por nosotros. ¿Por qué era necesario provocar ese terremoto? Para poder estar aquí cerca. Explíqueme un poco más, comandante, que no lo entiendo. Un terremoto para que estuvieran más cerca. No entiendo. Explíqueme, por favor, más. Para estar cerca de ustedes, cerca de este planeta. ¿Profe? Sí, estoy. Estoy súper impresionado. ¿Qué quiere que le cuente? Lo llevó por todo el planeta y por toda la... las edades habidas y por haber. ¿Cómo llega usted a este personaje, profe? Bueno, este es personajes que van acaeciendo, o sea, que vienen. Particularmente, ahí tengo un, no sé cómo decirte, un sentido de intuitividad. Recuérdate que lo que me lleva a mí a investigar cosas es muy extraño, ¿no? Muchas veces trasciende lo que te podría explicar, pero tú ves cómo van llegando uno atrás de otro y van dando, o sea, me van enseñando, me van teniendo la posibilidad de grabar estas cosas, y que el que lo escucha es el que va a sacar sus propias conclusiones. Claro. Pero sí me golpean a mí, me golpean en el desarrollo a través de tantos años, y cada vez me inquietan más como me dieron la posibilidad de viajar en los tiempos. Uh-huh. Así que seguí investigando cada vez más en todo esto. Lo que más me sorprende es cómo, cuando les pongo a otras cosas que se van a sorprender más, en épocas muy trascendentes de la humanidad, en caso particular de la época de algunos profetas de la antigüedad, o algunos profetas en el Egipto, uh-huh. como les puse el otro día, aquellas mujer egipcia de la esposa del faraón que se enamoró de estos seres que venían del espacio y la enterraron viva, ¿no? Y en este momento está con trauma en el inconsciente referente a ese fenómeno. Así que de esto hay muy cosas increíbles, porque todo lo que más adelante voy cada vez profundizando más, hasta me hablan los idiomas de esa época y todo, ¿no? Ya claro. Es muy extraño para mí. Fue muy impresionante, profe, cuando él toma la personalidad de un jefe con mando, el cambio del tono de la voz, ¿no? Algo que impresionó a toda la audiencia. Hay veces, claro, y lo que diría en el futuro, lo que más nos va a sorprender, es cuando empleo otras técnicas para entrar en para poder dialogar con seres dimensionales. Y estas, cortevo las mentes, a través de una mente humana, entrar en los tiempos y ver cómo me enseñan, y las conversaciones y un montón de cosas que yo creo que eso, por supuesto, no es el momento de pasarlos ahora, pero sí está grabado. Estamos hablando de muchas horas de aprendizaje y de... Ahora sí, te escucho. Qué impresionante y, ¿cómo podría decir?, esperanzador, cuando usted le pregunta para qué hay que prepararse y él dice espiritualmente, ¿no? Y eso es conociendo nuestra realidad, es inexorable, ¿no? Lo dijiste tú al empezar. Hay distintas tendencias, y esto es muy importante. Como aquí existen distintas tendencias, hay solamente hombres, solamente que buscan el cash, Hay otros que se satisfacen a través de indagar la concentración en desarrollar la ciencia. Hay otros que ya comprenden que aparte de la ciencia, aparte del desarrollo del dinero, el hombre internamente va confirmando que no solo es el animal que camina, sino que hay una conciencia que coexiste con él. Y a medida que va evolucionando en los distintos planos de conciencia, se va acercando más. Cuando hablamos de espiritualidad, estamos hablando de ser responsables de integrar el universo, el cosmos. Dice, una vez es uno le da espiritualidad como lo que habla la religión. No, estamos hablando de ser responsables. Quiere decir de aceptar los hermanos en distintas formas y conceptos, de unirnos como una gran familia del cosmos, como nosotros proponemos en lo que hemos creado. O sea, no hay la limitación humana. Significaría, sintetizando, es estar en estado de comprensión para poder amar, que es amar o el amor, que es el que nos permite entender las diferencias. Y si a ellos le llamamos espiritualidad, recuérdate que ellos tienen que emplear palabras que para nosotros sean repetir las palabras que para nosotros signifique algo. No pueden producir una palabra que no signifique nada, porque entonces no hay comunicación. Yo he visto cómo le roban las palabras en las mentes para poder expresarse dentro de la limitación de quien está hablando. Correcto, estoy convencido que el ser humano tiene que generar dos sentimientos. Para la convivencia nuestra, la solidaridad. Debemos ser solidarios entre nosotros, basado en este tiempo de angustia que estamos viviendo. Y la otra particularidad o actitud que debemos asumir es el amor. Yo estoy convencido que el amor es ese sentimiento que nos va a enlazar con ellos en un futuro. Pero un amor sano, sin ningún tipo de segundas intenciones. Y eso, con todos los que he hablado durante estos años de trabajo, establecen esa necesidad, ¿no? Que el eslabón que falta entre ellos y nosotros es una generación de amor, y no tengo ninguna duda de eso. Es que es muy difícil la transgresión de la palabra. Es que para distintos niveles de conciencia humana, lo que interpreta por amor son conceptos que son diferentes totalmente. Sí, claro. Te dicen, sí, yo lo entiendo, pero no entienden nada. Tú puedes hablar de espiritualidad, pero te están hablando de lo que escribió un hombre de la espiritualidad, y se creó toda una historia, pero no tiene nada que ver con la espiritualidad. Eso es intelectualidad de lo espiritual. Otra cosa, el hombre espiritual, que tiene conciencia que dentro de la mente animal humana existe otra mente, esos individuos se ven en su comportamiento, se ven en la forma en que son solidarios con los demás, se ven con la seguridad que actúan, y no porque van a ponerle 25 kilos para llegar al cielo. Sí. Son conceptos totalmente... Yo creo que también... Pero significa... Algo que confundimos a veces amor con pasión, ¿no? Y eso creo que es malo. Sí, todavía no se puede decir que está mal o está bien. Es un proceso en las distintas mentes evolucionando. Tienen que... Algunos que se creen más sabiondos, quiere decir que ya pasaron lo anterior. Tienen que comprender que como él pasó, tiene que comprender a los otros que están pasando. Si no, no han comprendido nada. Está claro. Y eso es lo que es la Tierra. La Tierra es un proceso para mentes todavía atrasadas que se dan cuenta por el que tiene al lado. Si no hubiera un ser humano, tú no sabríamos cómo somos, ni nos podríamos explicar qué altura tenemos, ni nos podríamos explicar muchas cosas. Tú tienes que ver a un individuo al lado tuyo para decir, yo soy más alto o más bajo, o soy más bueno o menos bueno, o corro más rápido o corro menos rápido, pero tengo que tener una comparación. Y lamentablemente nosotros no tenemos parámetros. Los parámetros son de nosotros mismos, del animal humano. Y si no, fantaseamos. Y la fantasía es buena por un lado, porque la fantasía generalmente aparece una palabra que a muchos les conviene para manipular las manadas humanas, que lo que llaman esto, usted tiene fe. ¿Pero fe en qué? ¿En lo que yo digo? No. Es la fe que se toma para el hombre del universo, es el puente que hace que esa mente se expanda más allá de su propia limitación de cassette. Ese puente que no sabe lo que es, pero empieza a poner su conciencia, eso es lo que es el puente de la fe en lo que él no conoce. Correcto. Profe, le paso algunas preguntas de la audiencia. Coriac pregunta, buenas noches, CEO. Buenas noches a todos. Pregunta al profe Morales, en todos estos años de estudio en la temática, ¿qué conclusión tiene es del Triángulo de las Bermudas? Gracias. El Triángulo de las Bermudas, supuestamente, recuerda que siempre estamos evolucionando en todas estas investigaciones, el Triángulo de las Bermudas, supuestamente tienen que haber bases que están en otra frecuencia de seres del espacio, y que lo saben las Fuerzas Armadas, y que de alguna manera, cuando se producen ciertas alteraciones, se produce una dicotomía entre los valores que maneja la Tierra contra otros valores que no son dependientes de la Tierra. O sea que podríamos decirle, pueden abrirse huecos dimensionales. Y los que están ahí le pegan en el clavo. Eso es lo que me han explicado ellos, que no hay nada intencional, pero algunas veces se producen esas distorsiones del tiempo y el espacio, y los que están en el medio reciben ese impacto. Bien. Y son, no solo existe el Triángulo de Bermudas, sino existe en la China otro triángulo más, o existe, como hacía nuestro querido compañero Gauna, que existe en la República Argentina, en la edad donde está, fenómenos que se acontecen, igual que sucede en la zona del silencio en México, donde por ahí se está prohibido pasar, y quiere decir que la Tierra está llena de estas cosas que realmente son producen fenómenos distorsionales del tiempo y espacio como lo conocemos. Correcto. A ver, acá hay otra pregunta. Omar Lennon, ¿es cierto que nuestro cuerpo tridimensional está muy limitado a lo que pueda hacer? Por supuesto, pregúntale si él puede tocarse la espalda. Pregúntale si puede dar vuelta a la cabeza a ver si su espalda está sucia o no. Un cuerpo muy inteligente tendría que tener. Hay animales que tienen más movilidad que las nuestras. Entonces sí, tenemos que darnos cuenta que somos seres todavía. Tenemos 5 sentidos que no vemos nada. Así que nosotros somos muy, muy elementales en cuanto a ese campo de desarrollo físico y utilizar la conciencia para la violencia. Bien, Chileno, ¿se sabe quiénes son los extraterrestres de Atlántida? Digo, raza y lugar y relación a todas las regresiones que realizó. Bueno, lo que supuestamente por todas las investigaciones que se hicieron en Atlantis, que vamos a poner unas cuantas, no solo esta, ya le pusimos el de Maura el otro día, y ustedes ven que hay muchas, cuando la conciencia se va elevando, es lo mismo que si yo salgo de Buenos Aires, me voy a encontrar que está La Pampa, que está Rosario, que existe Córdoba, que existe otros lugares, porque yo me expandí mi conciencia. Mientras que no salga del lugar que está, yo intelectualizo que pueden estarlo, pero después los veo y puedo producir un diálogo con ellos y poder interpretar que también la forma de hablar son diferentes. Ciertas costumbres son diferentes, ciertas formas de comer son diferentes. Así que eso no nos tiene que sorprender, de que a medida que nosotros vayamos ampliando el conocimiento, aparecerán las mismas formas como si tú estuvieras en Buenos Aires y empezarías a conocer la República Argentina. Es la misma circunstancia, no tiene nada de diferente a eso. Bien. Franco de Taiwán. No entiendo muy bien este comentario. Yo cuando hago el trabajo de traducción, lo hago escrito. Si quieren comentárselo al profe, no cambio jamás ni una palabra, ni una coma, ni nada. Hago la conversión 100% al relato. Ajá. acá, o sea que es fiel en cuanto a la traducción de lo que de los comentarios del profesor. Bueno, gracias Franco por advertirnos de esto. En este momento estoy recibiendo por el chat algo que realmente me sorprende. Un amigo que se identifica como Jorge me dice: estoy anonadado por lo que estoy escuchando. Hoy viví una experiencia similar que en lo personal me dejó sin palabras. Cuéntame, le digo. Supe quién fui en el pasado. ¿Cómo fue eso?, pregunto. Fue a través de lecturas del pasado, es algo nuevo para mí, yo no lo manejo. Hoy empecé a entender muchas cosas. Qué bueno. Digo, según me ubicaron como un científico muy avanzado para la época y perseguido por ello, lo que me llevó al ostracismo, pero siguiendo con mis ideas. Termino preguntándole, ¿qué te propuso averiguar esa realidad? Esto, y me dice, el buscar los porqués de algunas cosas de mi vida. Me dijeron que enseñaba sobre matemáticas cuánticas, sistemas binarios y otras leyes. Profe, ¿esto cómo sería una especie de autohipnosis para que este amigo pueda haber descubierto todas estas cosas? Mira, yo me he quedado sorprendido porque al único que he podido encontrar, pero era un psiquiatra en Rosario, el hombre estaba volviendo mal. Realmente tuve la oportunidad de ir a su casa. Es muy difícil manejarse esto de la manera que se tiene que hacer. ¿Por qué? Aquí me van a comprender. Cuando tú bajas tu conciencia para dormir, te das cuenta que no te acuerdas, mejor dicho, cierras los ojos, bajas para dormir, y te das cuenta que hasta el otro día no tomas conciencia del mundo que te rodea, entre comillas, ¿no? Quiere decir que si duermes profundamente, la mente humana se desconecta. Para viajar a otros tiempos, yo tengo que desconectar la mente actual. Quiere decir que las dos mentes no pueden coexistir en el mismo espacio. Y de esta manera me sorprende que él pueda hacerlo él mismo. Claro. ¿Me entiendes? No quiere decir que no me voy a juzgarlo si está mal o está bien. Ese es un problema que él tendrá su propia interpretación. Correcto. Mire, agrega, profe, agrega, me dijeron que me veían enseñando alumnos muy avanzados y profes muy destacados. Me veían como que los profesores no entendían. Era como enseñar sobre telefonía y yo estaba en el siglo XVIII. ¿Qué le podemos sugerir a este amigo que está descubriendo estas cosas, profe, desde su sabiduría? ¿Nos está escuchando? Importante que sepa que podemos viajar a otras vidas. Porque lo demás es muy probable que, a ver cómo lo podría decir sin molestarse, que se moleste nadie. Hay muchos vivos. Y entonces dicen, yo te veo a ti otras vidas. Y eso es una charlatanería. Pero no quiere decir que sean válidos, bueno, difunden otro concepto, pero todo eso es una gran mentira. Esto lo hacen para sacar dinero, para sentirse importante, pero eso jamás lo he visto hacerlo de esa manera. Y nadie puede, porque hay escritistas, hay quiroplásticos que ahora te dicen que vean las vidas pasadas. Sí. No, técnicamente no. Nunca he tenido. Profe. Pero los dejo porque tienen que... Sí. Acá de esos personajes en Capilla del Monte, de esos personajes tenemos para hacer dulce. Por eso te estoy diciendo, yo lo he visto y lo he visto a un famoso actor hacer lo mismo yendo por toda la República Argentina. Sí, sé de quién habla. Yo sé que lo hacen para... Bueno. Entonces, ¿para qué voy a hacerme complicaciones? ¿Para qué estar en contra de la gente? Claro. El señor que crea que eso es válido, que siga haciéndolo, pero... Escuche estas regresiones o se entre en la página profemorales.com y ustedes van a ver lo que es. Es imposible técnicamente dejar la mente. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque el hombre cuando nace, Dios o lo que quieran llamarle, le bloquean las vidas anteriores. Porque estas dos mentes en conjunto puede traer la locura. Claro, ese es el peligro, ¿no? Claro, pero los otros se lo creen. Se creen que porque al tipo le ven que camina o que habla bien matemática, le arman una historia. Claro. Pero eso no tiene nada que ver, puede perjudicar. Ahora, si realmente podemos hacer una regresión y nos vamos al año anterior, le decimos en que hable en el idioma de esa época, de qué día nació, cómo son sus padres, sus hermanos, vamos a ir año por año en esa vida, entonces ya sí tenemos otro parámetro, ¿me explico? Uh-huh. O sea, sí podemos decir, es verdad, mire, señor, usted tuvo una otra vida, nació en tal lado, vaya a Europa, vaya a tal lado y confirme si esto es verdad, si aparece su nombre en la biblioteca o aparece tal lado en otro lado, y entonces sí tenemos un grado de certeza, pero siempre que la mente esté bien. Hay veces que la mente se la distorsionan completamente, y es una barbaridad, se le pasa, como estábamos hablando el otro día, que las personas empiezan a estar en equilibrio, porque no podés coexistir con dos cosas que por eso la vida es sabia, no te las conecta, ¿no? Sí. Usted sabe que a ese personaje que usted nombró, sin nombrar, una vez que hice una regresión acá en Capilla del Monte, le pregunté si eso no podía ser perjudicial para la persona que sometía la regresión, no siendo él un profesional. Me dijo, no, para nada, no pasa nada. Cosa bueno, que a mí que yo le hice la regresión a su secretaria cuando me invitaron a una conferencia en Córdoba, bien previa, y la puse en estado de trance a la secretaria, ¿no? Y ella sí había visto un platillo volador atrás de unos montes, y fue hecho cuando yo vi lo que tuve la oportunidad de recorrer Argentina y ver lo que se estaba haciendo. Entonces ya entré con más cautela, ¿entiendes? Eso, yo estoy, está bien que hagan dinero, que ganen dinero. Está bien que cada uno haga lo que quieran, que tienen las cartas, que se llamen parapsicólogos, eso no tiene nada que ver, porque el parapsicólogo es el que estudia los fenómenos, no el que es. Entonces confunden, y está bien, yo no me voy a meter, ni quiero tener problemas con ellos. Quiero explicar cuál es la forma que yo empleo. Lo demás que empleen la que quieran. ¿Sí? Correcto. Es responsabilidad de hecho. Bueno, profe, una vez más, muchas gracias. A ver. Una última pregunta, profe. Alguien de la audiencia pregunta si usted durante las regresiones, Franco de oyente, durante las regresiones alguna vez ha visto luces o alguna otra manifestación periférica. Bueno, hasta ahora, bueno, lo que yo he visto son ovnis arriba de mi cabeza, en el sentido cerca de mi cabeza, en Mendoza, de unos 5 metros en plena Aconcagua, con gente que comía hielo y azúcar y me llevaron ellos, pero que en las secciones especiales, en el sentido porque yo estoy solo con esas personas, lo que más me sorprendió es con Héctor, cuando abrió los ojos, y era el ser de la otra dimensión preguntándome qué había dentro de la habitación. Uy, qué impresionante. Te puedo asegurar que esos ojos no tenían nada que ver con el niño. Me imagino. Y a su vez me preguntaba cosas que estaban atrás en su nuca que no podía ver con los ojos. Uh-huh. Como qué era eso que giraba en el techo, qué eran los ruidos que estaban afuera. Un montón de cosas que yo sabía que uno se da cuenta que ahí no está el niño, ni está nadie, hay algo extraño. Y eso fue lo que más, fue la oportunidad de que usaran un cuerpo humano, pero una conciencia, un científico de otro universo. Bien, profe, un abrazo grande y muchas gracias como siempre. Seguimos en contacto y adelante con nuestro CAICOMNI, porque el futuro va a ser brillante sin ningún tipo de duda. Un abrazo, un cariño para todos. Disculpen que algunas veces no quiera comprometerme en estas cosas, pero sé que se usa mucho porque mucha gente gana dinero con todo. Sí, lo conocemos, profe. Cada uno que escuche lo que tiene que escuchar. Sí. Y aparte forma parte de su propio efecto. Por supuesto. Usted sabe muy bien. Usted sabe muy bien que si está con nosotros es porque conocemos bien su esencia y su manera de trabajar. Un abrazo grande. Saludo a Jenny y seguimos en contacto. Saludo a Luz Mari también. Gracias, muy amable. A todos. A todos. Gracias, muy amable. Bien, quiero decirles que esta posibilidad de estar irradiando por dos formas, una por Laika y otra por Ustream, esto comenzó ayer, ha permitido que mucha gente pueda escuchar el programa. Nuestra amiga Pato Mir, que no lo podía escuchar por Laika, hoy sí pudo escucharlo por Ustream, nos agradece. Los agradecidos somos nosotros que nos acompañan. Un mensaje que vino a través de Solos en el Universo, dice, señores, llevo siguiendo su emisora hace poco, pero ahora es la única que escucho. Mucha vida y un saludo fraternal desde El Salvador. Bien, Rafa Ovni, un nuevo escucha de Venezuela, supo de nosotros por el chat de Don P. Micael, nuevo escucha desde Colombia y te conoce por la página en internet. Gracias, Micael, por acompañarnos. ¿Había otro mensaje más? No, eso era todo. Nos satisface, nos alegra, nos alienta, nos da energía saber que cada vez más es gente que se une a nuestra audiencia. Como pensamos siempre, de que nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de gente posible, esto nos pone muy felices, tanto a Luz Mari como a mí, que es nuestro único objetivo. No pretendemos convencerlos, le damos información y ustedes harán con ella lo que mejor les parezca. Y muchas gracias por todas las personas que participan con sus preguntas. Pronto estaremos inaugurando un foro para que las preguntas vengan a la invitada por audio, cosa que lo va a hacer mucho más rico, más cálido, más dinámico, ¿no? O sea, vamos a ir creciendo en la medida que la tecnología nos lo permita y obviamente nuestras propias limitaciones. Nada más que invitarlos para mañana a las 9:30 de Argentina, 7:30 de Colombia, a participar de nuestro programa Omni Destino Final. Les quiero adelantar algo. Hay unas imágenes que vino en un informe sobre una posible misión Apolo 20 a la Luna. ¿Entienden eso? Para la información oficial, las misiones a la Luna terminaron con Apolo 17, pero parece que hubo Apolo 20. Ese informe lo colgamos hoy en el diario El Tiempo, sin los videos, que son verdaderamente impresionantes. Mañana los vamos a mostrar. En uno de ellos hay imágenes de una supuesta extraterrestre muerta, encontrada en una nave que Apolo 20 encontró en la Luna, entró dentro de ella y se encontró con esa extraterrestre mujer, que durante las imágenes tiene una serie de manifestaciones, obviamente quizás por haber abierto esa nave y haber ingresado a la atmósfera o no sé qué, y son realmente imágenes impresionantes, ¿eh? Los invitamos para que lo vean mañana en nuestro programa Omni Destino Final. Nada más, muchas gracias por habernos acompañado una vez más. Para nosotros es una satisfacción hacer este programa. Está dentro del objetivo del CIO, que es específicamente el informar. Nada más. Luego ustedes resuelven qué hacen con la información que les damos. Tengan ustedes muy buenas noches. Nos reencontramos mañana, entonces, en Omni Destinos Final, para aquellos que nos quieren acompañar. Gracias. Gracias por todo. Un abrazo a la distancia. Que Dios los bendiga y tengan ustedes muy buenas noches. Solo tengo mi vida. Vive ya, atrévete a vivir a fondo. Vive ya, que tus recuerdos van pasando. Vive ya, intenta dar a los demás de ti, hasta cuando pienses que no tienes nada más. Mas si tú hubieses dado fe al pie de los balcones que duerme envuelto entre cartón. Andrea Bocelli, señoras y señores. Si tú escuchase al mundo una mañana sin el sonido de la lluvia. Vos que todo creas estás presente, tú piensas lo que piensa la gente, Dios. después de ti estás solo tú. Vive ya, aunque ninguno te ha enseñado. Vive ya, no se puede vivir sin un pasado. Vive ya, desde aunque se lo me diste tú. Porque canciones siempre habrá y siempre alguno te las cantará. Buscando el amor verdadero. Vive esta noche. Vive ya. Sabes muy bien lo que te estoy diciendo. Vive ya. Atrévete a vivir a fondo. Tu vida solo cuenta porque eres tuya. Gracias. Andrea Buccelli.